solo para alegrar el corazón que existe en el monstruciado que estoy yo. En maldad, malicia, el todopoderoso derrotó. Y ahora yo lo canto para alegrar el corazón que existe en el monstruciado que estoy yo. Ha pasado mucho tiempo y muchos aún siguen muriendo, haciendo caso a lo que da puro tropiezo, siguiendo la corriente que lo está consumiendo. Su corazón no le está siguiendo. Hasta ahora no se dan cuenta que trabajando con Satán al bebé tuviste en un infierno. Por eso te son corriendo humildemente a mi pueblo para que no se estén escondiendo y luchen contra el ciego que dice que mata y después así da tu entierro. Yeah. Maldad, malicia, el todopoderoso derrotó. Y ahora yo lo canto para alegrar el corazón que existe en el monstruciado que soy yo. Maldad, malicias, ey, el todopoderoso derrotó. Y ahora yo lo canto para alegrar el corazón que existe en el monstruciado. Hey, ellos quieren la fuerza, ja, pero solamente tendrán la vergüenza. Ellos creen que Dios puede ser burlado, pero el fuego, mi hermano, ya está a su lado. Ellos tienen la fuerza, pero solamente tendrán la vergüenza. Ellos creen que Dios puede ser burlado, pero el fuego, mi hermano, ya está a su lado. Yeah, ya está a su lado, ya está a su lado, ya está a su lado. Sacrificó para salvar a todo anciano y a todo ghetto yo. Soy toda persona que su alma tenga juventud y alegría. Ayúdale, hermano amargado, para que pare su santanería y vea nuestro guía que nos enseñe una mejor vía. Pero quién es el fuerte buscando ser bad boy sin importarle lo que ofrece el rey de los cielos. No trastornes más tu mente ni el corazón de tu hermano, porque nos ofreces terror y miedo. Después cuando se siente mal, tiene hipócritamente buscar de Jesus Christ. Pero eso lo logrará ti si no de corazón aceptan al top goodbye. Yeah. Maldad, malicias, el todopoderoso derrotó. Y ahora yo lo canto para alegrar el corazón que existe en el monstruciado que estoy yo. Maldad, malicias, el todopoderoso derrotó. Y ahora yo lo canto para alegrar el corazón que existe en el monstruciado que estoy yo. Pero solamente tendrán la vergüenza. Ellos creen que Dios